El gato comiendo con las gallinas. Y los pequeñitos, uno pequeñito y el otro el que había en el tejado. Saca los perros. Por eso tengo que meter las gallinas. Pues vamos a meterlas. Un coche viene. Ah, pero no, el aquí. Tú vienes aquí.